desde el cielo. Es mi sueño. No sé cuál es mi destino ni dónde voy a acabar. Y es mi sueño.